pensé que tú jamás me dejarías. Tú te marchaste y me dejaste sin tu amor. Encontrar quien te dé tanto amor como yo. Mis besos no olvidarás, mis caricias te seguirán. Jamás tú podrás encontrar quien te dé tanto amor como yo.